Igual y sí, ¿no? No lo sabemos. Pero ¿por qué no un hombre primitivo agarró y se aventó de un barranco intentando aletear? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay un tipo que acuérdate que se hizo unas alas. No me acuerdo quién Ah, fue y se sí. lanzó A ver, y se rompió una pata. esa es una persona quitando sus limitaciones o tratando de brincar sus limitaciones, pero otra cosa es una persona que sabe y conoce sus limitaciones. Y la limitación es una barrera, Por eso, pero sí ¿no? experimentamos el que era caernos y sí nos dio miedo porque A sabemos eso, que nos vamos a lastimar. exactamente allá voy. Sabemos que nos vamos a lastimar, entonces tú ahí ya tienes un límite. Sí, sí, sí, sí, Puesto sí, sí, sí, sí. Sí. naturalmente. No, no, no. Espera, espera, espera, Ahora. espera. Pero es que no está puesto naturalmente. El niño se cayó y aprendió que la altura sin patita. Naturalmente. No, No, muy no, no bien. necesito un papá que le dijera, no, ¿sale? Eso es lo que está Ahora. diciendo este No, no, no, hombre. no. Eso es Pero lo que está diciendo ahora. este Vamos hombre. a Ahora, yo no entender. estoy diciendo que esté de acuerdo o que Ok. quede claro, Vamos a entender pero. algo. Que si nosotros viviéramos en la selva con taparrabos, igual y no tendríamos este problema. Pero vivimos en una sociedad, y una sociedad que funciona a través de algo llamado civismo. Y aquí es donde nosotros empezamos a entrar con unos límites. ¿Y qué tan bueno es eso? No, pues ¿cómo que qué tan bueno? Es que no se trata de que sea bueno o malo, se trata de que, como dijo, no me acuerdo quién decía, aquí nos tocó vivir, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque estamos viviendo en algo y necesitamos un civismo. Llegamos al punto que vimos la vez pasada. El tipo que su mamá no le dijo, hijo, no eres el único que vive en este mundo, respeta a los demás. Y no le enseñó eso a su mamá y entonces está a la fila de todos los carros y va y se mete. Y luego crea un accidente. Entonces, si yo no le educo a mi hijo un civismo Global. Ah, de oh, ya. casa, él no va a funcionar en un civismo global, en un civismo social. O sea, todo empieza dentro de casa y todo empieza con los límites que yo pongo dentro de casa. Y aquí va el primer consejo. Tú nunca vas a educar en la calle, siempre vas a educar en la casa. Y vas a educar cuando no necesitas educar. Ah, caray, otra vez. A ver, a ver, a ver. Es que, Es ojo. que no es que se necesite, la educación no se hace, este es un gran problema. Educamos, a ver si no me estoy saltando, No, no, no, no, no, síguele, síguele. educamos cuando se necesita. Ese es un gran problema. Tú tienes que educar cuando no se necesita. O sea, Ah, ya te si entendí. tú No, agarras, si tú ve. agarras y quieres educar a tu hijo cuando entra al kinder y el niño no se sabe estar sentado. Y entonces tienes a la maestra toda mal porque el niño está. ¿Sí? Porque apenas 5 minutos antes de que entrara, se te ocurrió decirle: ¡Ay, hijo, te tienes que estar tranquilo, eh! No, no, no, no, a ver, es que a veces, lo que pasa es que a veces confundimos la palabra educación con disciplina. No es lo mismo, la educación es una cosa y la disciplina es otra. O sea, enseñarle al niño a disciplinar sus energías es una cosa, te voy a ver, lo que estás Pero diciendo, ¿no? límites son disciplina. Sí, por eso, No. disciplina. Pero entonces, nosotros disciplinamos cuando nosotros... Cuando no se Cuando no se necesita. necesita. Pero educamos siempre, señoras y señores. Ah, Educamos claro. siempre. Sí, O sea, entiendo. Sí, entiendo. Sí, entonces, entiendo. esa parte es Yo importante. porque estaba hablando de los límites. Empezaste Sí. trabajando los Por límites, eso, ¿no? es que los límites es lo que necesitamos. Necesitamos entender que si realmente un límite es bueno o es malo. Y yo creo que es los dos. Hay límites malos y hay límites buenos. ¿Por qué? Porque hay gente. Te voy a poner un ejemplo y lo he visto, lo he visto. He visto gente que le dice a sus hijos, hijo, tú no puedes estudiar para chef porque eso es una tontería y yo te voy a apoyar si tú, ay, perdóname, y yo te voy a apoyar si tú estudias para abogado. Entonces limitas la cabeza del niño y le dices, ¿sabes qué? Es que a mí no me interesa lo que tú sueñas, a mí no me interesa lo que tú anhelas. Entonces yo ejerzo mi autoridad para limitarte en un sueño que tú tienes. Vámonos más para atrás. ¿Sale? Deja los estudios. Por ejemplo, un límite Un incorrecto. límite malo. Un límite ¿Los malo. límites son Ahí te malos o va. son buenos? No, no, Esa no, es la no. pregunta. Muy buena idea. Dime. El límite es en un área. Yo creo que lo que se tiene que limitar. Bueno, lo primero hago mi ejemplo. Tienes un papá. Hay un papá que es la seriedad andando, que le encanta ver noticias, que nunca se ríe, que hacen un chiste en el cafecito y está así, viendo su celular y que dice, ¿en qué momento van a dejar estos tipos de hacer payasadas y van a ponerse a dar información? ¿No? Ok. Y entonces tienes un hijo de esos que tienen risa, como yo. ¿No? Como yo. Y simplón y que se ríe de todo. Y entonces pones una limitante y agarras y le dices, oye, hijo, no seas tonto. Por Dios, no te estés riendo de cualquier tontería. ¿Cómo te da gracia eso? Y tú estás limitando, escucha bien, y aquí viene la clave. Tenemos que limitar el hacer, no el ser. Ahí está. Esta parte es muy importante. Ahí estamos dando un punto. Te das cuenta que si hay límites malos. Sí. O sea, lo que sí. Esta persona dice tiene la mitad de razón. Sí. Yo estaba considerando eso porque, claro que los hijos con la experiencia aprenden. Sí, claro. Y no tienes por qué estarle diciendo, no metas las manos ahí, te vas a quemar, porque el niño nunca ha sentido una quemada. Pero cuando se quema, sale huyendo de ahí. No estoy diciendo que quemen las manitas de sus hijos. No, por favor. No. Lo que estoy diciendo es que los niños aprenden y se autoconservan en función de aquello que les ha dolido, aquello que han vivido, que han experimentado, y tiene razón. Pero también hay límites que son muy buenos. Hablemos de un límite bueno. Yo creo que todos los límites son en el hacer. O sea, psicológicamente, ¿cómo lo hablaríamos? En tu mente hay algo llamado parámetros y patrones, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los patrones? Ese está buenísimo. Los patrones son... Pero no son... creo que lo puedas explicar todo ahorita. Rapidísimo. Bueno. Los patrones son tu conducta, ¿sale? Es lo que tú haces, es tu actuar. Y los parámetros es hasta dónde puedes actuar. Por ejemplo, ¿es malo jugar fútbol? No. No. ¿Es malo jugar fútbol en la sala? Sí. ¿Por qué? Porque ahí están los parámetros y los patrones. Es rapidísimo de entender. Es rapidísimo de entender. O sea, los parámetros es lo que yo puedo hacer. Los patrones es lo que yo puedo hacer. Los parámetros es hasta dónde lo puedo hacer. Es como decir, tu derecho llega... ¿Hasta qué punto? Tu derecho llega hasta el punto en el que no molestas los derechos de los demás. Por supuesto. Es que yo estoy en mi casa y le voy a subir a mi radio todo lo que claro, yo quiera. Ah, claro, claro. Y entonces le subo y... Y no dejo que el vecino oiga nada, ¿no? Claro. A lo único que le puedes subir si estás en tu aparato es al cafecito para que sí, todos lo oigan. Sí. Porque eso sí se tiene que oír, ¿no? Lo y demás... Compartir. Y compartir, por favor. Entonces, vamos. Los límites están en el hacer. Bien, y ojo, no en el hacer, y aquí yo quiero poner esto, no sé qué pienses tú, pero muchos padres limitamos a nuestros hijos sobre lo que a nosotros nos molesta. En efecto, y ahí está, aquí está, muy bien. Limito sobre lo que no me gusta, y esto es un problema sí. Muy negativo. Lo que estás diciendo, Iris Morales, la verdad es que muchos padres cometemos el error de decirle a nuestros hijos que estudiar, pero quiero decir que esto tiene como raíz el miedo. El miedo a que nuestros hijos no puedan o no sobrevivan mañana, que no les vaya bien en su vida. No es falta de amor, es exceso de miedo, ¿ves? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener mucho miedo por nuestros hijos, lo que hacemos es tratar de ponerles límites que a ellos los lleven a sobrevivir según nuestro punto de vista. Por ejemplo, si hay un niño que quiere ser dibujante, el papá voltea y le dice, ¿te vas a morir de hambre? O sea, ¿por qué? Porque no sabemos el mercado que hay para el dibujo, por ejemplo. O ahorita ya no hay mucho. No, se va a morir de hambre. No, no es cierto. Debe existir un mercado para eso. Es como decir, es que el papel... fotográfico ya no se vende. No, hombre, se vende porque existe un mercado para ya eso. Ya no se vende nada. Entonces, la idea es, tenemos que aprender a no limitar a nuestros hijos en función de nuestros miedos. Yo tengo miedo a que mi hijo no salga bien y o no pueda estar bien en su vida y le pongo un límite. Sí. Es ahí, entonces, escucha, la limitante está en la cabeza del padre, no está en ninguna manera en la vida del niño. Y ahí es donde tenemos que entender esto. A ver, limitamos por lo que no nos gusta. Viene. Ahora, vamos al otro extremo. Limita ¿Qué es bueno? ¿Limitar por lo que no te gusta o por lo que es correcto? Por eso, a ¿no? ver, entonces, vamos a hablar por llegamos lo a este que punto. No te gusta. Uno, es que a mí, por ejemplo, no me gusta, como lo acaba de decir, ¿no? Está Iris Morales. Dice, cierto, mi hija está en la maestría y no le gusta ya porque leímos, ella sí, dice sí. que su papá, dice, no le, que estudie Hola, derecho. Iris. Y que la biología marina, o ser bióloga marina, es una tontería. No es entonces, cierto. No es cierto, pero cuidado con un tiburón, ¿no? Entonces, el punto es ese. Por ejemplo, a mí me da miedo aquella, cualquier cosa que no sea la tierra. El aire, súper miedo, y el agua más, ¿no? O sea, que digo, ¡ay, mi ojo!, ¿no? Pero yo no puedo agarrar y decirle a mi hija, ¿sabes qué? No estudies algo del mar, o no estudies de azafata, o de piloto, ¿no? Claro, ¿no? Yo claro. No puedo decir eso, ¿por qué? Porque a mí me da miedo. Yo lo que tengo que hacer es apoyar y jamás subirme al avión con ella, ¿no? O igual y sí, no sé. Pero el punto es que limitamos exactamente una por nuestros miedos, pero muchas veces no, yo voy ahí. Hay veces que hay gente, y si me voy al otro extremo, que no le molesta nada. Por ejemplo, a mí me tocó mucho estar dando conferencias y que un niño estuviera colgado de mi pantalón y la mamá estuviera risa y risa diciendo, ¡ay, mi criatura, qué linda, está saliendo en escena! ¡Oye, no, no, no manches! ¿No te lo sacudías? ¿Qué crees que yo tuve un entrenamiento para porque yo, como ya lo he dicho varias veces, yo y los niños no nos llevamos, pero créeme que tuve un entrenamiento especial para tolerarlos, ¿no? Y es más, hasta jugar con ellos y todo, y bien bonito, ¿eh? No creas que también soy un ogro, ¿no? Pero sí, pues el niño estaba ahí colgado y ya, ¿no? Pero eso no le molestaba a la mamá, pero es una falta de educación. Por supuesto que entonces, sí. Entonces, no puedes agarrar un límite sobre lo que a ti te molesta o no te molesta, sino sobre lo que es correcto. Sobre lo que... a mí no me molesta que mi hijo esté diciendo groserías en la calle. No, pero tal vez al vecino de ahí enfrente no, le molesta. También es importante entender que el límite no se trata de lo que no te gusta o de lo que sí te gusta, sino del respeto que le debemos tener a los niños y del respeto que debemos enseñarle por ellos mismos. O sea, el niño debe aprender a respetarse a sí mismo, a cuidar una situación de imagen. Y ojo con esto, creo que la parte importante es que a veces subestimamos lo que anteriormente nos hacía grandes como seres humanos. A mí me gusta mucho la educación a la antigua. Y no me refiero a los golpes y a todo lo que... No. Que si bien hay muchos niños que muy bien, necesitan... Adia, sí. Necesitan un buen arrimón. Buen arrimón. A lo que me refiero es... Para el radio, Samuel se refiere a un castigo físico. Me refiero específicamente a que nuestros hijos necesitan trabajar sobre esta parte, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre el amarse a sí mismos en tal nivel que puedan respetarse y que tú los respetes. ¿Cómo va a respetarse un niño que nunca ha sido respetado, ¿no? Oh, muy bien. Entonces, la idea es, yo no puedo faltarle el respeto a mi hijo diciéndole que él no puede o que su sueño es una tontería para mí. Yo no puedo faltarle el respeto a mi hijo gritándole y exigiéndole que no lo haga conmigo. Yo no puedo faltarle el respeto a mi hijo limitándolo porque a mí no me gusta lo que piensa o cómo lo piensa. Mi trabajo como padre, como formador o como facilitador en su vida es decirle cuáles son las consecuencias de esa decisión que él está tomando. Te voy a poner un ejemplo porque traigo un pleito casado con mis hijos. Porque les gusta un chuchuru chumuki. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el yuyuki wawaki? ¿Cómo se llama? Naruto. Narijo. No. ¿Qué tiene que ver Naruto con yuyuku? No sé, no me acordaba. Pero era una palabra así rara. Entonces, ese Naruto a mí me cae gordo. O sea, me cae gordo. ¿Por qué? Salva al mundo. ¿Ah, sí? No. El anime me cae mal. Pero, sí, pero bueno, claro, yo le digo a mis hijos, vean Bugs Bunny, Vean, ¿cómo se llama? El Popeye el Marino. Vean, vean al monito Marvin ese que salía el y que deshacía a todos con su pistolita mágica. O sea, algo así bonito. Está usted tenido. Dale. ¿No? Me gusta mucho. Pero, ok, eso es lo que me gusta a mí. Pero yo no puedo decirle a mis hijos, ¿sabes qué? Es que como no me gusta, tú te amuelas. Bueno, Samuel, pero es que date cuenta también que hay cosas muy violentas. ¡Ah! Bugs Bunny también diferentes. Era súper violento. Y todos los cartoons eran súper violentos. O sea, sí, sí, sí. Hay más violencia en Tommy y Jerry que en, Tommy que en Naruto. Por Dios. Entonces, a lo que quiero llegar en el punto específico es que nosotros queremos tener a los niños en una burbuja porque a nosotros nos gusta así. Perdón, pero allá afuera se los van a tragar, ¿eh? El día que se les ocurra salir a la calle, se los van a tragar. Entonces, siempre vale la pena un poco. No me estoy refiriendo de violencia, no, me refiero un poco de mundo. Me gustó una persona que seguramente nos está viendo aquí, que le dijeron a ella, es que a su hijo le faltó mugre. ¿Qué? Si es que usted siempre lo traía limpio, lo cambiaba. Y uno dice, qué mamá tan atenta, tan interesante, porque pues... Y todo el mundo dice... Pero no generó anticuerpos, ¿no? En efecto, entonces su pequeño se puede enfermar. Sí. Y es cierto, nos falta mugre. A algunas personas les falta mundo, les falta colmillito. Y llegan a la primaria y se los tragan. Y llegan al kinder y los muerden. Y llegan a... Cuando el niño debía saber correr de aquel que ya sabe que lo puede herir. El punto esencial es que limitamos a nuestros hijos hasta en su experiencia. A ver... Para tenerlo así, por ejemplo, los límites son una herramienta, ¿bien? No es, y aquí es el punto en donde tenemos que quitarnos esta conciencia negativa de ahí hay un límite. Lo habíamos dicho ya hace un tiempo, ¿no? Los límites son para que no te vayas al barranco. Sí, me gustaría decirle a este tipo que te dijo que dijo esto de los límites y que no se ponen, pues como decirle, ay, pues entonces no le pongas barandal a las carreteras, si el carro se quiere descarriar, no manches, o sea, necesitas un límite, ¿no? Sí. Ahora, el límite, ¿por qué es una herramienta? Porque tú vas a saber hasta dónde llegar socialmente. Sí, sí, sí, ¿sale? Por supuesto. ¿Hasta dónde llegar familiar, como una familia? ¿Y hasta dónde vas a permitir que los demás lleguen contigo? Entonces es una gran herramienta. No, sí, pero estamos hablando de los límites incorrectos. El límite incorrecto es cuando tú limitas a tu hijo por miedos, cuando tú limitas a tu hijo por lo que no te gusta, cuando tú limitas a tu hijo... Ah, tú estabas en otra cosa. Estaba genial mi comentario, pero ahora quédate con tu cuaderno. Ah, no es cierto. Sigue. No, pero es que es una gran herramienta. Es una gran herramienta. Pero vamos, hay una herramienta que se puede utilizar mal para entrar en tu comentario, en tu papel. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando tú no tienes un límite correcto, y si me dejas terminar mis comentarios, cuando tú no tienes un límite personal correcto, entonces, like tanto, por ejemplo, como en la escuela, ¿no? Como hablabas, hay niños que llegan y te dicen. ¿Quieres pertenecer a nuestro grupo? Sí. Pues entonces vas a tener que... ¿no? Vas a tener que hacer esto. O vas a tener que... O te vamos a bautizar y los echan ahí al baño. Y, o sea, hace un montón de porquerías. No sé, eso pasaba en mi generación. No sé si pasa en la de ahora. Pues ¿no? yo vi a mi hija tragar un huevo crudo. Por entrar en... Ok. Entonces debe de haber un límite y tú debes de decir, mira, ¿sabes qué? Aquí hay un límite. Yo no voy a agarrar mi bien o voy a quitar mi bienestar personal por pertenecer. Y un límite incorrecto es ese niño que no tiene un límite hacia adentro. Y entonces todo mundo por querer pertenecer o por cualquier cosa se deja nacer. Y es exactamente lo mismo con los padres, con las madres. Mamá, si tú no le pones un límite a tu familia, a tus hijos y a tu marido. Si tú no le pones un límite, entonces no tienes un límite correcto. Es algo insano. Y entonces, pues mi marido me puede hacer, me puede decir, puede dejar el plato ahí en la mesa sin recogerlo. Pues mi marido puede, ¿sí? Pues mi hijo puede tratarme así, puede decirme, puede patearme la espinilla porque no le gustó algo. Mi hijo puede. Entonces, tus límites están mal y los que le estás poniendo a tu hijo también. Entonces tienes que saber cómo ocupar la herramienta, tienes que saber hasta dónde vas a dejar llegar a una persona contigo. Ahora, hay personas a las que se les hace muy difícil poner un límite porque nunca fueron respetadas desde niños. Oh. Estamos hablando de un adulto que cuando fue niño no fue respetado, y cuando no fue respetado en ese momento, de manera automática lo permite que le sigan faltando al respeto. De todos modos, la vida es así. Muy bien, vamos a un corte. Hablando de límites, vamos a corte. Explicit Radio, nos limitaron hasta aquí nuestro floor manager. Nos vamos, regresamos en un momento. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento, continuamos. Y regresamos de un corte comercial, Expressive Radio. Estamos hablando y estamos teniendo un comentario bastante bueno aquí. Sintetizando la primera parte de este programa, hablando de los límites correctos e incorrectos, ¿no? Si quieres continuar, Sam. Entonces, la idea que tenemos que poner ahorita es que el límite no está basado en nuestros miedos, el límite no está basado en nuestros gustos, el límite está basado entre lo que es correcto y lo que no es correcto a nivel moral. No es mi gusto. Y social, ¿no? Y social, sí, vamos. No es mi gusto que se vuelva a entender esto, porque hay niños que les dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes ver caricaturas, o tú nada más vas a ver este tipo de programas, o tú, y está bien porque tú estás educando a tu hijo, pero, escucha, la educación no tiene nada que ver con los límites o con la... Bueno, sí tiene que ver, es parte de... Pero me refiero sí. a los límites. Tu hijo va a ser agresivo aunque vea... ¿cómo se llama la de la que... Candy. No, me recomendaron... Remy. Remy, ¿no? ¿Sí Remy. Era Remy? Ajá. No era Remy. Sí, era Remy. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, aunque vea Remy, va a ser agresivo porque esa parte viene dentro de sus instintos. Entonces, es importante, por favor, es importante. Cuando pone uno límites, la familia piensa que lo estamos agrediendo, les estamos agrediendo. Esto es porque no estamos poniendo el límite de manera correcta. ¿A qué me refiero? A veces ponemos límites con un tono de voz grosero y no es lo que dices, es cómo lo dices. Vamos de nuevo. Si tú estás haciendo esto por lo que te molesta, te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por molestia. Entonces el límite ya no se vuelve límite, se vuelve reclamo, se vuelve ataque. Entonces, ¿no? Esta parte es importante. Algo que me encanta que dices tú normalmente es, tu hijo tiene que saber que él no es un problema, ¿no? Él tiene que saber que su actitud está generando un problema, pero él no es un problema. Y cuando tú te vas a atacar lo que a ti te molesta muchas veces de tu hijo, porque lo proyectas, porque cualquier cosa. ¿Qué es proyectar? Mi pasado lo proyecto con mi hijo y digo, ¡ay, se ve igualito que mi papá que me golpeó! ¡Ya! Te vas encima de él. Y muchas veces el niño siente atacada su esencia, siente atacada su personalidad, sí. No su actitud. Sí. Bien, entonces no generas dominio propio, sino generas un autorrechazo. Sí, ahora ¿bien? Otra parte importante es que cuando ponemos límites por competir con otros, es que tú no vas a jugar. Comparando, ¿no? En efecto, Es que competimos con la mamá de enfrente. Es que ese niño ya sabe, tiene tu edad y tú eres el menso. O sea, espérate. Tu hijo no es el no es igual que los demás. No, una persona me dice que está muy frustrada. Me encanta. Saludos si nos estás viendo el día de hoy. Si era Remy. si era Remy. Pero ahí va, escucha, dice que en Instagram ve una mamá que le da instrucciones a su hijo en japonés, que le da instrucciones en inglés y que el niño mexicanito, y dice, mi hijo ni en español obedece. O sea, oye, yo le hubiera dicho, mamá, aprende a hablar japonés primero, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, o sea, tenemos que aceptar que nuestros hijos no tienen las mismas habilidades que los demás, y no podemos estar compitiendo. Y yo te voy a decir que yo sentí la competencia desde que estaba muy chico, ¿eh? Cuando mi hija nació. Ah, sí, sí me acuerdo. Sí, mi hija nació y dicen, y en la sala ya sabes que salen y, ya nació, ya nació, ya nació. Calificación de una niña, 9. Calificación de otra niña, de otro niño, 10. Calificación de, y dicen a mi niña, 7. Y yo. Porque hasta en eso queremos competir, o sea, mi hija tiene que, su respuesta tiene que ser rápida, o sea. ¿Qué piensas? Quiero hacerte una pregunta, pero no sé. Sí, viene. ¿Qué piensas de los límites culturales? ¿Son buenos o son malos? Porque quiero decirte algo, están evolucionando constantemente. Y lo que no era malo antes, ahora, o lo que era muy malo antes, ahora no es malo. Sí. Culturalmente. Sí, sí, lo ¿qué entiendo. Piensas de esos límites? Yo creo, y vuelvo a repetir, lo voy a decir de una manera directa. Creo que la moralidad no cambia, nunca. Y si nosotros relajamos la moralidad de nuestros hijos o en nuestros hijos porque la gente ya no lo ve tan mal, yo creo que estamos condenados a la autodestrucción. Nosotros nos vamos a autodestruir si nosotros relajamos los límites morales en este sentido. Porque la tendencia cultural es a relajar el límite moral. Ok. Entonces, no voy a permitir que mi hijo se autodestruya. Te voy a poner un ejemplo. Hay una persona que puede darle a su hijo un traguito de cerveza a los 6. Porque no es tan malo, ya es una bebida. Pues no. Perdón, pero no. ¿Por qué no? Porque lo que estás haciendo es enseñarle al niño que puede tomar cerveza como refresco. Y cuando el niño empiece a crecer, no se va a quedar en un traguito. A los 10 va a querer 3 traguitos, a los 11 va a querer 4, a los... Y cuando te des cuenta, este pequeñín va a estar alcoholizado a los 16. Eso es un miedo. Okay, por ejemplo, hay pueblos donde siempre es un mal hábito. Hay pueblos donde solo se toma pulque. No hay agua. Qué bueno. No hay agua potable. En ese pueblo. Pero entonces es cultural. Pues sí, pero el pulque no está fermentado, es agua miel. No, es pulque, es fermentado. Yo fui, sí. Ah, yo fui. Bueno. Es el mejor fin de semana de mi vida. No, no es cierto. Ni tomo. Esto es lo que yo pienso. Vamos. Esto es lo que yo pienso, o sea, yo creo que no puedo darle a mi hijo un mal o colocar un mal hábito en él. Yo no lo voy a hacer aunque la gente no lo vea tan mal. O sea, perdón, pero eso es lo que yo pienso. Tú dijiste qué piensas tú. No es, este es mi punto, mi posición. Yo creo que tienes miedo. No es cierto. Ante esta situación. No, okay, está bien. Muchas gracias por tu punto de vista. Muy bien. Entonces, ¿qué es el respeto educativo? Y vamos avanzando, porque el respeto educativo creo que es o el respeto en los límites, una excelente idea para tocar el día de hoy. Porque la mayoría de las personas no sabe respetar mientras disciplina. No sabe respetar mientras disciplina. Cuando tú respetas a un niño, ese niño empieza a tener un alto concepto de sí mismo. Ojo, por favor, con... Ay, otra vez la misma, ¿no? Ay. Hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Nos pausó? Dios, ¿Todo bien? Sigue, continúa, continúa. Se está grabando. Ok, muy bien. Entonces, ya, ya entro. Fuimos a tomar agua y regresamos. Ya se volvió a quitar. Un apoyo, una aprobación a lo malo que quieren hacer aprobando algo malo. A él, le hablan a este, sí, ya sé. Estoy de acuerdo con Samuel. No, fue una pregunta, ¿eh? Tampoco me estén no, etiquetando no, porque es una que, pregunta. Lo que pasa es que dices del pulque. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, chécale bien, por favor. Esperando la señal de video en vivo. Se está esperando la señal para la transmisión. Se reinicia. Un saludo a Total Play. Cállate. Muy bien. Hay que echarles, entonces, hay que echarles carrilla. Entonces, no, está intermitente la señal. Está pasando algo. ¿Todo bien? Sigue, continúa. Ok, la idea es la siguiente, estamos buscando que se entienda que estamos logrando que un niño respete de una manera correcta a su hijo para que él tenga un concepto de sí mismo correcto. El concepto de sí mismo debe ser correcto, señores. Hay niños que se menosprecian. Cuando tú le faltas al respeto a tu hijo. Cuando tú le faltas al respeto a tu hijo, el niño no aprende a entender o a desecharte o a menospreciarte a ti porque le faltaste al respeto. Aprende a menospreciarse a sí mismo porque le faltas al respeto. ¿Por qué? Porque un niño, mira, yo te lo he dicho, ¿quieres que un niño recoja su cama o recoja su cuarto? Enséñalo a respetarse en tal nivel o a amarse en tal nivel que no le guste vivir en la porquería. El problema que veo es que los niños se menosprecian tanto que les da lo mismo dormir en un basurero o no hacerlo. ¿Por qué? Porque se les falta el respeto, ellos aprenden a menospreciarse, a saber que no valen lo suficiente como para tener las cosas o estar haciendo para sí mismos, para su propia vida, algo bueno. Hacen lo que quieren, compran y se tratan como si no valieran nada nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los padres les enseñamos que ellos no valen nada. ¿Cuándo? Cuando les falto al respeto a mis hijos. ¿Qué piensas? Yo creo que lo pondría como hay un dicho que es que lo cortés no quita lo valiente. Muy bien, ¿no? Muy bien. Yo creo que es una situación muy cultural el que cuando tú vas a poner límites como tú piensas que son malos, o por ejemplo hay padres que agarran y dicen, no, ya está creciendo el niño, ya ponle una responsabilidad, ¿no? Si has visto eso, sí, ¿no? Claro. Pone una respuesta. Entonces la mamá agarra y se para enfrente del niño y dice, ahora sí, mijito, ya estuvo, mijito, ¿sí? Porque ya te toca. Ahora te me vas a parar temprano y vas a empezar a... ¿Cómo le estás vendiendo la responsabilidad a ese niño? El niño nada más de verte a la cara dice, es que esto va a ser horrible. En efecto, muy bien. En lugar de que agarres y le digas, buenísimo. Vengas y le digas, hijo, vas a empezar a, porque ya eres un niño bien grande y te va a tocar hacer esto. Ahora, y te ¿qué voy es a un ayudar? Niño grande? Porque hay gente que a los 16 va, ah, sí, ya estará listo. O sea, es un decir, ¿no? Ya ese es otro tema, ¿no? Sí, pero el punto pero... es tienes que empezar a darle responsabilidad al niño desde los 2, 3. Ya los 2, 3 ya tienen que estar trabajando, ¿no? No. Te voy a decir cómo le enseñé la responsabilidad a mi hija. Le daba una paleta y le decía, tómala, no la sueltes. Y entonces la niña iba, caminando con una paleta y le daba una hoja y agarraba la hoja y le decía, no me la vayas a soltar. Entonces la niña iba caminando y sabía que eso le servía a su papá y que ella necesitaba llevarlo. Y así empiezas a darle cositas para que te ayude a cargar en el tianguis mínimo, ¿no? Porque sí, por ejemplo. ¿Has visto niños que no le ayudan? Yo a los, claro, ya a los 3 años más o menos, 2 años, 3 años, mis hijas fueron responsables del suelo. Todo lo que se caía, ellas lo tenían que levantar, ¿sale? O sea, se caía algo, su responsabilidad era levantarlo, y entonces ahí andaban detrás de su mamá a ver qué se le caía, ¿sí? Igual, desde ahí ya no me agacho, ya no he podido perder peso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mis hijas son las que levantan las cosas desde chiquitas. Oye, siempre hay algo que tu hijo pueda hacer y puedas empezar a tener responsabilidad. Eso, pero el punto es de lo que estamos hablando, de una educación con respeto. Es esto, sí. O sea, tú tienes que educar, pero no tienes que educar haciéndole ver a tu hijo que es algo malo. Claro. Que es algo horrible. Claro. ¿No? Tienes que manejar una educación responsable. No una educación agresiva. Una educación responsable es... Voy a decirte lo que tienes que hacer. ¿Y por qué hablo de una situación muy social y muy cultural y empecé con una situación cívica? Porque tu hijo tiene que saber. Mira, es más fácil que tu hijo sepa que las reglas los rigen a los dos a que tú pusiste las reglas. Porque muchas veces dicen, es que mi papá, las reglas, yo tengo unas reglas en la casa, tengo unas reglas personales, no personales, más bien, tengo unas reglas específicas en mi casa de conducta, ¿no? Y mi hija agarró y me dijo una vez, es que, ¿por qué eres así? O sea, ¿por qué pones esto? Le digo, perdón, yo no lo puse, yo lo sigo, y a mí tampoco me gusta, a mí también me incomoda a veces, pero lo sigo. Entonces, no se trata, no es algo que yo puse, ni que estoy imponiendo, ni que estás haciendo mi sagrada voluntad. Está buena. ¿Sale? No estás haciendo tú mi sagrada voluntad. Estamos haciendo los dos lo que toca hacer. Bien. Está buena. Entonces, yo creo que una educación con respeto es esto. No imponerme. Hay un libro que dice, porque yo lo digo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y de ahí, desde ahí es una falta de respeto, o sea, no manches, ¿no? O sea, no juegues, no quiero decir que el libro esté mal, tiene muy buen contenido, parece que son 2 o 3 tomos de eso, tiene buen contenido, pero desde ahí, desde el porque yo lo digo, es una falta de respeto, es que la educación no es porque tú lo dices, la educación es porque es una norma social. Bien, sí. Y porque la tengo que llevar, y entonces en el momento en el que yo agarro y me impongo y le digo a mi hija, no, o a mi hijo, tú vas a hacer, estoy faltando al respeto. Sí, no contribuimos a las acciones constructivas en la casa, necesitamos lograr entender que se trata de poder amistarse con el niño y enseñarle los por qué. Sé que se va a oír feo esto que voy a decir, pero tengo que decirlo. Tienes que empezar a buscar ejemplos y que sobran y le dices, mira cómo está saliendo. Ya te diste cuenta y el niño mira y aprende a tomar conciencia de los ejemplos de los demás. Mira cómo lo educaron y mira qué es lo que pasa. Mira, o sea, observa a tu alrededor. Necesitas enseñarle a tu hijo los valores de antes. Eso que nos enseñaban a nosotros como honor, honestidad, moralidad, lealtad, empatía. Esas cosas se deben enseñar y se debe educar el corazón de nuestros hijos. Y al educarlo, lo vamos a hacer tratando al niño con algo que se llama cordialidad. A ver, ¿cuál es la diferencia? Perdón, sí, no. ¿Cuál es la diferencia entre amabilidad y cordialidad? La amabilidad, amable es una persona fácil de amar. Fácil de amar, la cordialidad es, yo soy bueno contigo, aunque tú no te lo merezcas. Es decir, soy cordial. No te lo mereces, pero soy cordial. Es decir, a veces esperamos que nuestros hijos se ganen un buen trato. ¿Y qué crees? Que para que se lo ganen, hay que tratarlos bien. Porque tú siembras, aquí lo dijo, no me acuerdo quién fue, pero dijo, tú solo cosechas lo que has sembrado. Y si tú quieres un buen trato de tus hijos hacia ti, necesitas tratarlos bien. Sí. Perdón, pero si les enseñas a que se le puede faltar al respeto de una manera directa al niño, entonces el niño va a aprender a tratarte igual. Perdón, pero el niño manipula porque fue manipulado. Perdón, pero el niño grita porque le gritaron. O sea, tú le estás enseñando al niño cómo resolver sus problemas o sus inconformidades. Si tú te muestras inconforme y le gritas, todas las ocasiones que el niño sienta inconformidad, va a gritar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendió como inconsciente colectivo en su casa, ¿no? Mira, yo creo que el punto de todo esto es porque no sabemos para qué es. No por eso, entiendo. O sea, no sabemos para qué es la educación, para qué es la disciplina, para qué son los límites. No lo sabemos. Entonces, como no sabemos para qué son, no lo sabemos ocupar. No, desgraciadamente me regresé ahorita hasta el punto uno, ¿no? No sabemos para qué son, porque quiero llegar a este punto. Si tú entiendes para qué es la educación, el respeto y los límites, entonces vas a entender por qué se tienen que dar tan bien, tan padre, tan sin coraje, sin emociones negativas, ¿no? Te voy a contar. La primera vez que llevé a mi hija al kinder, ¿no? Ya la llevaba de la mano, íbamos así. Y yo recuerdo que íbamos caminando hacia el preescolar y adelantito iba una niña, un niño con su mamá y iba, ¡no! ¡No quiero ir! Y la mamá lo iba jalando, ¡ya, mijo! ¡No! Y entonces mi hija iba mirando la escena enfrente y se me quedaba viendo y veía al niño y ¡no! Y entonces agarra y no se aguantó y me dice, ¡papá, papá! ¿Qué? ¡Hija! Digo, ¿qué, hija? ¿Por qué tú no me dejas desahogarme así? O sea, ¿me lo juras? En serio. Ah. Y mi hija me dijo, es que tú nunca me has permitido hacer eso. ¿Por qué? Y entonces yo le expliqué algo que hasta el día de hoy se lo sigo diciendo. Hija, yo hago lo que hago contigo porque mi única intención en este mundo es que tú seas mejor que él. Mi intención en este mundo es que tú seas lo mejor que puedas ser. Tú. Porque te amo. Sí, sin compararte con otro. No. Simple y sencillamente es eso. Ya. Tú tienes que ser mejor. Mejor por ti mismo. Por ti. Sí, compararte contigo y ser mejor. Sí. Lo mejor que tú puedas ser. Eso, ¿no? Así está bien. Esa es la clave. Entonces, yo le decía, hija, entonces, esto no te hace mejor. El que tú hagas esto no te hace un mejor. El que tú hagas y no te hace mejor, hija. Ah, lo que te hace mejor es estar tranquila, entrar al preescolar, no llorar, decirme adiós. Y yo al rato regreso por ti. Y yo recuerdo que estaban todos los niños chillando porque era el primer día de clases de preescolar y estaban todos chillando y entonces se mete mi hija, me volteé a ver, se da la vuelta y sigue caminando y yo empecé. Ahí estaban mis lágrimas. ¡Oh, mi niña ya creció! No, pero fue algo más agradable que desagradable. Bien, porque qué desagradable es que tu niño pase y que esté chillando ahí en la entrada y que no. Entonces, vamos, el punto de la disciplina, de la educación, es hacer que nuestros hijos sean mejores, que nuestros hijos tengan la mejor versión. Sí, por supuesto. ¿Bien? Lo mismo, ¿por qué hacer útiles a los niños? Hace poquito, y perdón, porque es lo que yo he escuchado y lo que yo conozco, perdón que no salga más allá de mi mundo, pero hace poquito fuimos a visitar a unos tíos, abuelitos míos, y los fuimos a visitar, y mi hija, mi segunda hija, es una hija que es increíble, o sea, agarra, ve a su tía, yo por lo menos, yo era de los que me llevaban a ver a mis tíos primero y todo, ¿no? Pero mi hija agarra y dice, mira, y saca el celular. Esta es mi hermana y todo, pero íbamos los dos solos, ¿no? Y así, y se pone a platicar, y la viejita la está viendo, y, no, sí, y agarra, vente, vamos a la cocina, vamos a preparar algo. Y se la llevó mi hija, y entonces todos la estaban viendo y decían, y le dijeron algo, un niño ha comedido, y esto es un un halago para el papá. Sí, pero esto es un dicho de viejitos. Un niño ha comedido, hija, cabe en todos lados. Sea. Y eso, la verdad, yo así inflé mi pecho como pavo real. ¿No? ¿Por qué? Porque es real, es bonito. Estás dándote cuenta que tu hijo es mejor. Yo cierro con esto. Sabes, la educación, la disciplina, los límites no son negativos. Son joyas en tu cuello. Son adornos en tu cabeza. Es algo hermoso que hace que cuando tú estés en algún lugar, si tú haces un hijo educado, cuando llegue a un lugar, tu hijo va a ser recibido. Si algún día tú faltas, no va a haber personas que digan, yo no lo quiero aquí. Sí, sí. Va a haber personas que digan, qué padre que se une a mi familia, qué padre que está aquí conmigo, qué padre que aquí mi hijo, que lo voy a tener, no que resta. Suma, que no resta, porque un niño que es bien educado está y cabe en todos lados. Haz que tu hijo sea educado por si estás, por si no estás. Si no estás, te vas tranquilo. Si estás, vas a estar orgulloso como padre, vas a estar así con tu pecho inflado y vas a decir, te felicito, hija, por ese gran padre que tienes. Como yo le dije. Yo le dije, te felicito por tus padres que tienes. ¿No? No, y eso es real. Te vas a hacer muy feliz. La verdad es que sí. Mira, es ahí en donde yo, como dichos de abuelita, creo que eso es lo que les hace falta a nuestros hijos. Tienen mucha influencia del internet, pero la educación del internet es buena. Bueno, pues estamos a través de este maravilloso medio comunicándonos contigo. Gracias por dejarnos entrar a tus hogares o a tus actividades un ratito de tu día. Pero a lo que quiero llegar es a esto. ¿No le va a enseñar el internet a tu hijo a ser acomedido, a ser honesto, responsable, tener honor? Esas palabras ya carecen de significado. ¿Sabes por qué? Porque estamos bastante distraídos. Dándole a nuestros hijos un celular, un iPad. Y la gente piensa que eso es algo muy bonito y nos pavoneamos cuando decimos es que el niño tiene una lap en su cuarto, un iPad, un celular para la calle, un iPad para la sala, ¿no? La pantalla inteligente, lo que sea. Pero lo que estamos haciendo son actos de egoísmo. ¿Por qué un egoísmo? Porque lo que quieres es que el niño te deje tranquila, tranquilo. Porque cuando le damos todas esas cosas, basta que el niño abra la pantalla y van a ocurrir miles de cosas y lo van a entretener. Y lo que estamos haciendo es, déjame tranquila, déjame tranquilo. Así que, por favor, no seamos tan desconsiderados como para darles a nuestros hijos tanta chiva sin control. ¿Quieres un buen niño? Tienes que enseñarle. Pero el niño solamente va a enseñarse caminando atrás de ti. Caminando atrás de ti, levantando lo que tiras, o caminando atrás de ti, ayudándote a partir los tomates, o caminando atrás de ti, haciendo la comida contigo. Que el niño pueda decir, yo no necesité un tutorial de YouTube para yo no necesité un tutorial de YouTube para aprender a hacer arroz. Mi madre me enseñó. Mi madre lo hacía de esta manera. Y aunque haya mejores maneras de hacerlo, quiero decirte que nuestros hijos lo van a hacer de la manera equivocada que lo hacíamos los padres. ¿Por qué? Porque les enseñamos, porque nos dimos el tiempo de convivir con ellos, sí, de estar con ellos, de traerlos atrás de nosotros. Estas son las cosas más hermosas que puedan existir en la vida de un ser humano adulto. No es lo mismo decir, no, es que papá siempre vio que no nos faltara nada, que siempre hubiera internet en la casa para que yo estuviera entretenido. O sea, no es lo mismo que decir, papá y yo lavamos el coche juntos, le cambiamos el aceite. Es que fíjate que me machuqué mi dedito haciendo esto porque papá y yo estábamos. No es lo mismo. No es lo mismo decir, me brincó tantito aceite porque estoy haciendo salchichas con huevo con mi madre. No es lo mismo que decir, pues es que mamá está en la cocina y sabe Dios, porque estando en la misma casa hay una barrera tan enorme que a veces somos completos desconocidos con nuestros hijos. Así que el último punto es, debes trabajar debes estar con tu hijo, presente ahí, para poner un límite correcto, un límite de antes, un límite de viejitos. Un límite de gente que hacía mejores seres humanos. Alguien me dijo la disciplina retrógrada que ponían antes y le dije, estoy de acuerdo contigo. Hay más conciencia de cómo se debe educar a un niño. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero te pregunto, hoy por hoy que tenemos más, somos la generación que tiene más comodidades. Somos la generación que tiene acceso a más información. Son los niños la generación más hábil en el área digital. Pregunta, ¿son los más felices? ¿Son la generación que es más educada? ¿Es la generación con más calidad humana? No, definitivamente no lo somos. Así que creo que tenemos que volver al método que funcionaba. Y no me estoy refiriendo, vuelvo a repetir, al golpe. Me estoy refiriendo a la influencia del padre sobre el hijo. Cuando no había televisión, había una radio y pasaban La Mano Peluda en la noche y la oían durante una hora, media hora, y después todo mundo se relacionaba con todos, platicaban, estaban juntos. Te estás olvidando de tus hijos, te estás olvidando que existen. Y eso lo estamos haciendo por puras intenciones, ojo, inconscientemente egoístas. No nos estamos dando cuenta que darle un teléfono a un niño de 8, 9, 10 años, a mi hija ahorita le dijeron, ¿y tu teléfono? Y le dijo ella, no tengo. Y la maestra se le quedó viendo como diciendo, ¿cómo? O sea, tantos años tienes y no tienes teléfono. No, no tiene teléfono, porque mi hija se relaciona con nosotros. No, no necesita un celular. Ok, pero tiene acceso a uno. Sí, sí, tiene acceso a uno. Investigaciones, lo que quieras. Pero nada más. Porque esa niña debe crecer con su madre. Porque hasta hoy te lo puedo garantizar, mi hija. Eso. Y aquí está mi esposa viéndome por aquí. Guisa con mi esposa. Guisan sí. Las dos juntas. Barren las dos juntas. Una lava y la otra atiende. Y mi esposa no habla mucho, pero están duro y duro las dos hablando. Hablando y hablando, y eso es lo que algún día tus hijos van a agradecer. Así que mi invitación para ti, ¿quieres un límite real? Quítales tanta porquería que les hemos dado por egoísmo inconsciente y vamos a invertir tiempo en nuestros hijos, porque esa es la educación de antaño. Cerramos con este comentario. Que tengan una muy, muy, muy bonita, ya, muy bonita mañana. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con un tema fantástico. Expressive Radio, nos despedimos. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Y esperamos que este contenido les pueda ser útil. Que estén bien, que pasen una excelente vida. Dios les bendiga. Bye. Esto fue La Familia.